وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ni alimentábamos al pobre. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ y negábamos el día del juicio final. Hatta atana al-yaqin. Hasta que nos llegó la muerte. Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Así pues, no podrán beneficiarse de ninguna intercesión. Fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin. ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? Ka'annahum humurun mustanfirah. Como si fueran asnos espantados. Farrat min qaswarah. Huyendo de un león. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً y todos los idólatras quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً no, realmente no temen el castigo de la otra vida. Kalla innahu tadhkirah. Este Corán es una exhortación. Faman shaa dhakarah. Para quien quiera reflexionar sobre ella y seguirla. Wa ma yadhkuruna illa an yashaa Allah. Huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. Mas solo lo harán quienes Allah quiera y los guíe por haber aceptado la verdad. Él es quien merece ser temido y quien perdona a quien lo teme.